¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi, que ayer tarde no la vi. Si Mercedes ya se ha muerto, muerta está que yo la vi. Cuatro duques la llevaban por las calles de Madrid, por las calles de Madrid. Su carita era de cera, sus manitas de marfil, y el manto que la cubría era rico carmesí, era rico carmesí. Las farolas de palacio ya no quieren alumbrar, porque se ha muerto Mercedes, y luto quieren llevar, y luto quieren llevar. Los caballos de palacio ya no quieren pasear, porque se ha muerto Mercedes, y luto quieren llevar, y luto quieren llevar.